¡Hola! ¡Buenos Aires! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! Argentinas. Thank you. Este es el último tema oficial, por así decir, de la lista. Vamos a asistir una vez más a la farsa de Luis, pero a esta altura Les perdono todo, sí. Absolutamente todo. Pensar que este tema originalmente duraba más de 8 minutos y que fue el baterista el que dijo: no podemos perdernos un hit como este, acortémoslo a 4 y pico y hagamos historia. Gar Samuelson, el baterista que falleció en 1999, increíble. Tremendo. Y tenía razón. Tenía razón. Tenía razón. Megadeth será la Filarmónica de Colorado, pero el coro polifónico es este público, no me quepa la menor duda. Impresionante. No es lo mismo verlo en otro lado, amigos. No. Esto es un lujo para acá, exclusivamente. Es un lujo para acá y te diría que es un lujo para Megadeth, exclusivamente. Absolutamente, también. Absolutamente. Tremendo. El mismo público, hasta el último, del primero al último que está acá, con otra banda, es otra historia, es otra reacción. Totalmente. Hace un rato, ahora viendo otra vez los Marshalls en escena, los Marshalls simulados. Querido César, querido Edu, es verdad, se mandó un aviso del carajo el pibe. Sí. Supuestamente era mandarle saludos a la empresa Marshall, que está en un aniversario en este momento. Algo así lo entendí yo. Sí, además agradecer porque el apoyo fue muy grande también para las giras. Así es. Quedó, les prometió hacerlo, pero les dijo que justamente iba a coincidir con la fecha de Argentina. Así que les pidió a los fans de entrada que los ayudaran con el avisito. Y le salió largo y al mismo tiempo conciso, increíblemente. Tremendo. Yo ahora veo una ola de bandas locales haciendo exactamente lo mismo. Apóyenme agradeciendo al fabricante de púas, al carpintero del barrio que le hace los palos al batero. Y eso que medio burro y lo rompe siempre. Eso se puede hacer, el tema es que la gente te apoye. Claro, eso es ese. Cuando haces eso. O que no te cobra la salida. Claro. Viste, en especie, aunque sea, flaco, un par de palos. ¿Viste? César, es así. Respecto del show de ayer, ¿cómo fue este? Yo creo que lo de ayer tuvo el añadido de Pixels, hicieron varios temas más y lo alargaron a 2 horas y pico con esos temas finalmente. Pero lo que había de tensión ayer, también hubo, ponele, de desprolijidad, no es la palabra indicada, pero hubo como una informalidad mucho más grande ayer. Y hoy está todo más conciso, más dirigido a lo que fue el disco, a Countdown to Extinction, y a ellos se los ve muchísimo más relajados. Yo, insisto, no lo vi ayer, no tuve la fortuna de verlo ayer. Pero no puedo dejar de maravillarme con lo que vimos y escuchamos hoy. La sonrisa. ¿Usted sonríe, boludo? No, mal. Impresionante. Está feliz de la vida y está feliz. Y la gente también. Aclaremos que suman minutos enteros lo que el Colorado lleva sin tocar él sobre el escenario. Así es. Hablando, saludando, agradeciendo, reverenciando. Eso es muy especial. Totalmente. Absolutamente. Está desplegando otra... Always. Otra bandera más. Argentina. Se lleva la bandera al corazón. No hay duda de que acá hay un romance. No, es un romance. Un romance que empezó hace ya casi 20 años. Totalmente. Con la primera visita. Y una sorpresa increíble para ese momento. Estoy tratando de recordar un poco ese primer show. En realidad yo asistí al segundo de toda, de toda esa serie. Ah, fueron 5 encima. Fueron 5 en definitiva. Y una sorpresa para ambos bandos. Para público y para banda. Y para que banda. A partir de ese momento se selló un pacto. De amistad y de amor eternos, ¿no? Que ha tenido sus altibajos. Como todos los romances. Romance. Exactamente. Algún que otro altibajo. Alguna vez vino el Colorado en el estado calamitoso. Sí. Lo recuerdo girando por la noche porteña, allá lejos hace tiempo. No voy a dar más detalles. Tata, ya prescribió. Prescribió, exactamente. A ver, espera. 10, 12, sí, ya prescribió. Correcto. Mientras nosotros anoteamos. On the way to the airport, I had tears in my eyes because I fell in love with Argentina and I knew I was leaving. And it was so sad. I want you to know I really, really, really love you. I don't really love you throwing sweaty t-shirts at me, though.